Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Sexta temporada, año 2014. Programa número 182. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. La bruja de las palabras. Hay una cosa que te preocupas siempre de subrayar, que es cuidado con las idealizaciones. ¿Por qué? Porque así como hay una mirada racista de lo indígena como subalterno, lo indígena como sirviente, lo indígena como dominado, y ese es el mundo, y no hay otro mundo, la contraparte de buena voluntad, digamos, de esto, es la idealización de lo indígena, el indígena puro, el indígena noble. Una mirada completamente romántica. Así es. No. Y el indígena, esto igual, no es ni más virtuoso, ni es menos capaz. Estuvo igual. Con sus momentos de insurgencia y de heroísmo, y con los momentos también de debilidad, o de sometimiento, o de conservadurismo. Entonces, hay que también criticar esta manera de idealizar al indígena de postal, que es muy propio de algunos intelectuales. Digamos, han entrado a esta onda de lo indígena un poco a última mano, ¿no? Y entonces su imagen del indígena es el indígena de postal. Es el pobre, el que no tiene luz, el que no tiene agua, el que anda a pie, el que anda con abarca en vez de zapato, el que labra la tierra. Y no ve al indígena real, al ingeniero indígena, al sociólogo, al transportista, que también es indígena, que también es indígena, que vive en comunidad y no vive en comunidad, y que esa es también la dimensión real de lo indígena, ¿no? Esta versión ONG del indígena, cuidador de la madre tierra, que no hay que tocar donde vive, porque él sí está en armonía con la madre tierra. ¿De qué armonía? La pobreza no es armonía. La miseria no es armonía, ¿no? Pero hay esa mirada ONGista, digámoslo así, del indígena de postal. Y hay que dejarlo tal como está y que no cambien sus condiciones de vida. ¿Se quiere hacer un poste de luz? No, no, no, eso va a afectar su hábitat. Esas miradas, digamos, conmiserativas, paternalistas, son la, digamos, la contraparte exacta de la mirada racista. Es otro tipo de racismo, ¿no? Más bien intencionado, pero sigue siendo racista. La bruja de las palabras.blogspot.com. Saquen el cuaderno de tareas. Acá está. Los oyentes también. Cuaderno de tareas, por favor. Muy bien, listo, abierto. Vamos, Jiménez. No me atrase toda la clase. Esta Jiménez. Ah. Es la más rebelde. Albornoz, deje de charlar. Monterroso, siéntese, por favor. Para el próximo programa, tienen que ver una película que se llama Babies. Las dos veces con B larga. Babies. Se escribe Babies. ¿Cómo puede hacer la gente para buscarla en internet? Bien, primero pueden poner Babies o pueden ir al Facebook y ahí está compartido el enlace. Está la tarea escrita bien claramente para que usted la lea y por si es que no la anotó bien. Y abajo está el enlace. Hace clic y automáticamente se le va a abrir la página y está para que le dé play nada más. Y ya puede ver la película. En el Facebook de La Bruja de las Palabras acabamos de publicar entonces el vínculo para ver esta película, Babies, que es la tarea que tienen los oyentes, porque al final y al cabo, un oyente que se sienta y escucha, no, ¿qué es esto? Claro, no puedo, o sea, señor, usted también tiene que trabajar. A la escuela uno va a sufrir, bueno, el programa de radio también, un poco hay que sufrir. Si no te cuesta, no vale, decía mi tatarabuela. Si no duele, no sirve. Sí, ya mi madre pensaba distinto, por suerte. ¿Y qué más tenemos en el tintero? ¿Algo? ¿Nada? Hay un recado acá de Victoria. Mientras vamos a escuchar un poquito más de lo que dice Adrián Paenza. Ahora, lo que pasa es que simultáneamente uno en el colegio le empiezan a dar respuestas a preguntas que no se hizo. Y eso es un problema. Porque en la vida primero vienen los problemas y después vienen las soluciones. Una persona primero tiene un problema y después tiene la solución. Nadie se despierta a la madrugada, ningún chico mirando el techo y diciendo, fíjate esos ángulos que están ahí en la pared. Parecen opuestos por el vértice, deben ser iguales. No pasa eso. No pasa. Y a uno le piden encima, entonces uno llega y uno no sabe por qué tiene que estudiar todo eso. Uno cuando es una criatura se da cuenta en alguna parte que es mejor caminar que gatear. Vive gateando, pero en un momento sospecha que... Y acepta el desafío, se tropieza y se cae. Y se vuelve a caer y se lastima y llora, pero igual sigue intentando. Y es como si uno supiera dentro de uno que es mejor caminar que gatear. Y lo aprende. Hay una cantidad de cosas que tienen que ver con una cultura enciclopedista. Saber es incorporar conocimientos. Sí. Saber, ¿saben qué es para mí? Es saber resolver problemas. Una persona sabe, no cuando tiene, y sobre todo ahora que tenemos al alcance de la mano todos los medios digitales, los privilegiados que los tenemos, tenemos acceso a toda la información. Ahora no necesitamos más eso. Ahora las neuronas las tenemos ocupadas en otra cosa. Entonces, lo que cambia la ecuación es la creatividad. Lo que cambia es la creatividad. Es una de las ideas que uno escucha mucho. Y yo he estado bastante de acuerdo hasta no hace tanto. Porque los conocimientos, suponete la capital de Paraguay, cómo se llamaba la madre de Alejandro Magno, nadie me lo averiguó en 15 segundos la vez pasada. No hace falta aprender conocimientos, sino que, dice Paenza, saber resolver problemas. Sí, resolver problemas y poner énfasis también en la creatividad. ¿Sí? Y sabés que a mí no sé por qué hay algo que no me gusta ahí. Hay algo que no me gusta. Algo que no me gusta en esto de la creatividad. Es que estoy sospechando yo. Mira, me parece que esto no es un micrófono. No sé, no parece, pero me quieren engañar. Esto de la creatividad, que supuestamente habría que enseñarle a unos chicos idiotas a los que no se les ocurre jamás hacer nada que no sea lo que les han indicado. ¿Sabes qué? Yo digo, ¿sabes qué? No creo. Dejá vos a un par de chicos en alguna situación que les interese y sin necesidad de ningún ejercicio, van a terminar teniendo respuestas creativas en la medida que les interese hacer algún cambio. La creatividad es impulsada, creo yo, primero que nadie, por el mundo empresario y por el mercado. El consumismo te impulsa a que vos seas, entre comillas, creativo. ¿Qué es creativo? Cambiar. Hacer las cosas diferentes por lo diferente. La creatividad es algo mucho más profundo, que yo no sé cuánto se puede enseñar. Y me imagino que esta escuela, acostumbrada a transmitir conocimientos o a enseñar a los chicos a resolver problemas teóricos, no sé si es precisamente la indicada para la creatividad. Yo creo que la creatividad, te diría, la tenemos inevitablemente. Lo que habría que hacer es sacar el zapato de encima. Los cuervos tienen creatividad. Como dijo Carlos, los cuervos es un pájaro negro, feo, del cual se han escrito varios libros y películas. Los cuervos de una ciudad, debido a la urbanización de su medio ambiente, se quedaron sin elementos de piedra y demás para romper las nueces que comían. Entonces los cuervos, entre los autos, edificios, pero poca piedra, se avivaron. Y lo que hacían es pararse en un cable arriba de un semáforo, con la nuez en la boca, y tiraban la nuez en el momento en que estaba por pasar un auto. El auto rompía la nuez al pisarla, y cuando el semáforo se ponía en rojo, el cuervo bajaba y se la morfaba ya triturada. Un cuervo, señora. Para que un chico no sea creativo, hay que maltratarlo varios años. Y va a ser creativo cuando le interese. No es algo, en mi opinión, que haya que fomentar en el niño. Simplemente hay que sacarle el zapato de encima. Y va a ser creativo igual que usted en aquellos temas que les interese. O que tengan que ver con su supervivencia. O que lo apasionen, idealmente. Y cuanto más protagonista sea del suceso, cuanto menos dibujado esté ese chico, sino que sea alguien real que tiene que ocuparse de ese asunto, cosa que rara vez ocurre en la escuela, en la medida que él sea protagonista, va a comenzar a ser creativo. El que conduce el vehículo es el que es creativo. Necesariamente, todas las flechas van hacia que él tiene que ser el autor de los cambios que eventualmente haya que hacer rápidamente. Él lo sabe ya al estar en el rol. Pero lo que hace la escuela es precisamente anular ese rol protagónico y arrebañar exageradamente, digamos, el rol del chico. Suena tan feo, ¿no? Arrebañar, destrozar, triturar todo este sentimiento que tienen los chicos. Me consta que son muy creativos. Señora, mira un ratito a su vecinita, a su hija, a su sobrina, y verá cómo en un minuto te inventa miles de historias, cómo en sus dibujos hace milagros, obras de arte increíbles, y nadie lo está forzando. Lo hace en ese momento en el que uno está en la computadora sentado haciendo un trabajo práctico o la mamá está cocinando, y vos le decís, para, quédate callado, anda para allá. En esos momentos en los que no lo dejan ser, él está siendo creativo. Porque se aburre, señora, si no la saca al parque. Porque se aburre si no le lee un cuento. Se aburre si no le ve, si no lo deja estar con otros chicos. No se va a contagiar de nada. Déjelo tomar agua del caño. Déjelo ensuciarse un rato. Si come algo que se le cayó del piso, no se va a morir. No hay nadie que se haya muerto por comer una galletita que se le cayó. Estamos tan neuróticos, tan bombardeados, que le pasamos todo eso al chico. Pobre santo no tiene la culpa de nada. Somos tan estrictos con ellos porque lo fueron con nosotros y que nos estamos olvidando que nosotros pudimos salir a la calle a jugar y ensuciarnos un rato. Por lo menos mi generación todavía lo hacía. Y ahora lo tenemos al chico parado frente a la tele durante horas, embobado, pobre. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Eso con los chicos, pero también nos pasa a nosotros los jóvenes o los adultos que tienen que siempre seguir pasos para llegar a determinado tema o qué sé yo, no sé, un trabajo de tesis que yo tenía que hacer, me daban ciertos pasos que tenía que cumplir para poder hacerla. Y un día hablábamos con Carlos que capaz no había que poner el tema primero y después buscar la información, sino primero leer, escuchar, vivenciar, y ahí el tema que te interese, que te surja, estaría bueno estudiarlo o hacer una tesis, y no siguiendo esos pasos que nos dan en la facultad. Es que el problema es que hemos aprendido tan bien, estamos aprendiendo tan bien a hacer lo que nos dicen y seguir esos pasos, que nos cuesta salirnos un poquito del molde, porque te da miedo, porque el otro no lo hace, porque si vos lo haces te señalan con el dedo, paraste, está loco, córtenle la cabeza, estás siendo antifuncional al sistema. Entonces es tan difícil alejarte un poquito del molde. No te culpo, da miedo, obvio, todos te miran, pero porque saben que ellos también quieren y no se animan. porque es un juego, hay acá un tire y afloje terrible. Entonces estamos tan puestos en el molde y en el termo que nos cuesta descolocarnos. Y no te culpo, no me culpen. Es tan grande la cosa, mucho más grande que nosotros mismos. Pobre, somos pequeños hormiguitas subiendo la cima. Pero no te olvides que no hay nada arriba. Hace un rato Paenza lo contaba. En esto sí estamos de acuerdo. Yo, Adrián, que no somos tan jodidos. La dinámica de la educación es distinta a la dinámica de la vida. Para construir un puente, si sos ingeniero, suponete. Vos lo que haces es ir a hablar con el intendente. ¿Qué hace, Chuli? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bueno, ¿dónde quiere el puente, señor intendente? Bueno, acá, entonces vos vas, mirás, charlás, ¿y quién lo va a financiar? ¿Y qué, cuántas manos? En la educación no funciona así. En la educación, ley de gravedad. ¿A qué velocidad caen los objetos? ¿Cuánto pesa un metro cúbico de cemento? Así es la cosa. Claro, es al revés, primero te van enseñando ciertas cosas. En mi profesión, por ahí es más claro, para hacer videos. La academia te dice, primero hay que hacer el guión. En la realidad no funciona así. En la realidad vos primero soñás la película, soñás la historia. Le comenzás a poner música, imaginás los personajes. Vas al lugar que te imaginaste donde la vas a filmar. Te vas armando la película en tu cabeza, no escribís el guión. El guión es una de las últimas cosas que haces. Y podés, según el tipo de película, no escribirlo. Pero en la academia te dice, clase 1... historia del cine. Bueno, esa saquémosla. Después, primero que nada el guión. Tipos de guión. ¿Cómo se hace el guión? Hay que poner así. Vos no sabés lo que es agarrar una cámara. Y te están explicando. Por eso digo, la dinámica de la educación es, digamos, lineal en el sentido de la, escuche, lógica mental de los conocimientos. Del árbol de conocimientos. Mientras que en la vida las cosas se presentan de otro modo, cargadas de subjetividad, de emociones, de imposibilidades, de dudas, de presupuestos, de conveniencias, de... Vos no sabés si ponerte a hacer el dibujo del puente o si ir a tomar un café con el hijo del intendente. Porque probablemente lo que posibilite la construcción del puente sea lo segundo. Un saludo al Chuli, que es un grande. La verdad que... mucho para reflexionar el día de hoy. Pero igual, señor, usted no se abombe. Esto es una pincelada, lo recordamos siempre. Esté tranquila, quédese ahí, escuche la radio, ya vamos a terminar, vaya, tómese una cerveza, salga a bailar, haga lo que tenga que hacer. Pero y no haga todo lo que decimos. Y no haga todo lo que decimos. Por favor, vos estás seguro que no nos escucha nadie, ¿no? Yo más que seguro. Estoy seguro que somos nosotros cuatro nada más. A mí me dijeron que nadie nos iba a escuchar, entonces podíamos hablar con libertad. Claro, con toda la libertad del mundo, salvo que Carlos nos ata un poco. No, porque si en algún momento yo me entero que nos escuchan, yo tengo que decir, chicos, hay que estudiar, porque la educación es lo que te va a hacer feliz. Ahí está, alguna cosa así, se me la estuve preparando acá. Sí, y qué barbaridad este país, y el clima estatal tanto. Vamos a pasar un tema que nos pidieron acá está el horóscopo y esta es la hora. Y cuando tengas un título vas a ser alguien, que es lo más importante, ser alguien en la vida. Exactamente, y con el dinero vas a ser muy feliz, muy feliz. El dinero compra la felicidad, señora, recuérdelo. Estamos listos para salir al aire, en cualquier momento. Estamos listos. Ya podemos poner un programa. Sí. La bruja de las palabras. La creatividad, esto de la creatividad, ¿no? Porque a cada rato uno escucha, ¿no? Porque lo importante es la creatividad. Y nadie se anima a decir nada, salvo nosotros, que no estamos al aire. ¿Qué es esto, la creatividad? ¿Qué es esto? ¿Por qué este furor, esta sobrevaloración de la creatividad? En un sentido, sería tan razonable como sobrevalorar el oxígeno o la ley de gravedad. Somos creativos, naturalmente creativos. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué hay que decir a cada rato las cosas se caen de arriba hacia abajo, las cosas se caen de arriba hacia abajo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? O sea que la escuela, según muchos, tiene que, no sé, ¿cómo sería? ¿Inculcar creatividad? ¿Ayudar a ejercitarla? No sé cuál sería el verbo. Ahora, la pregunta es, en el oyente concreto, y en las personas reales que la rodean. No en las teorías, no en los libros de autoayuda, sino en su realidad, querido oyente. ¿Su problema tiene que ver con la falta de creatividad? Difícilmente. Los problemas que tenemos como individuos, como familias y como sociedad, me parece a mí que tienen que ver con lo que Nadia describía hace un momento, con una brutal enajenación que padecemos. No sabemos quiénes somos ni para qué estamos, no sabemos lo que sentimos. Estamos desconectados de nosotros mismos. No estuve en el Tíbet, señora, estuve mirando a la gente hacer su vida. Encima estuve en Buenos Aires hace pocos días, así que me quedó la imagen de enajenación completa, además con alta velocidad, lo cual la hace más patética. Nuestro problema no es la falta de creatividad. Esa gente no va a andar más despacio si vos le enseñás un método creativo para llegar más rápido. No es ese el problema. Es que se está escapando, no sé de qué, de sí mismo, tal vez. No sabe quién ahí va una mala palabra, es. Está desconectado, se perdió. Se confundió con los parches que le fueron poniendo, con que hay que cambiar, que hay que tener título, que hay para ser alguien no sé qué, que hay que ser afectuoso con los amigos, mandar mensajitos a no sé quién, y acordarte de la tía, y ahora encima le agregamos el parche de que hay que ser creativo. Y va a funcionar de esa manera. Va a funcionar como parche, como un nuevo disfraz, una parte nueva del disfraz del personaje ideal que él debe alcanzar. Así que va a ser un enorme esfuerzo para mostrarse creativo o para verse a sí mismo creativo. Mira qué loco, hoy me puse la corbata para atrás, qué creativo que soy. O sea, no puede ser creativo en línea con quién es él, con el modo en que está recorriendo el mundo, porque no se ha apropiado de su experiencia, porque la cultura occidental te empuja a que vos te formes mirando al costado a ver cómo tenés que ser. Pero esto lo vamos a hablar un poquito más el programa que viene, porque se ve con mucha claridad, creo yo, en una película que les dimos de tarea para el hogar. Me quedó el silencio. Silencio rotundo de no saber qué decir, de quedarme pensando y sintiendo las últimas palabras y todo este transcurso del programa. Creo que es bueno, me siento tranquila. Peor sería que diga una barbaridad, ¿no? Pero estamos tan enajenados, esa es la palabra, tan distanciados, tan alejados, tan perdidos. Y capaz que si en un momento agarramos un GPS, sepamos ubicarnos, porque eso nos enseñaron. Tal vez la idea de la creatividad sea un desabrupto, algo que surgió para intentar encontrarse. Qué sé yo, están surgiendo cosas nuevas, surgen todo el tiempo cosas nuevas, y esto está bueno. No le tengamos miedo a lo nuevo y a lo desconocido, porque quién sabe, por ahí podemos encontrar la respuesta y nos podemos encontrar, por ahí. Miedo a lo desconocido. Es otra fantasía, otra pompa de jabón. Los que tienen... No, haces muy bien en decir que no tenga miedo a lo desconocido. El animal no le tiene miedo a lo desconocido. Tiene curiosidad. El que le tiene miedo a lo desconocido es ese que hablábamos en el programa pasado, que cuando a nadie se le muere el gato le dice: yo sé lo que sentís. Yo sé todo, yo sé cómo es el mundo, yo puedo explicar todo. Y puedo dar clases además de mis explicaciones. Son mis creencias que maravillosamente se verifican en el mundo. Entonces, cuando aparece algo que no confirma mis creencias, eso me da miedo, sea conocido o desconocido. En los últimos segundos del programa, aquel sábado de julio, recordamos algunas palabras de Darín y también del Chango del Pasiuk. Nos estamos escuchando pronto. Chau. Está terminando Bruja de Colección. Hemos presentado un programa de la sexta temporada. Año 2014.